Ejercicio P0119. Se titula Tanto medio en 7 años. Dice así. Calcular el tanto medio de una operación de capitalización expresado en tanto efectivo anual. ¿Vale? Ojo, que me están diciendo ya que lo diga en tanto anual. La operación financiera parte de un capital inicial C. ¿Por qué no te dan el dato de C? Porque da igual. Puedes pensar que es un euro. Que durante los dos primeros años se capitaliza al 5,30 efectivo semestral. ¿Yo qué hago? Me pinto aquí 2 años. Durante los dos primeros años voy a trabajar, me han dicho, a un 5,30 efectivo semestral. ¿Qué es un efectivo semestral? Un I sub 2. Entonces tú ya apuntas aquí que I sub 2 es el 5,30. Durante los dos siguientes se capitalizan al 10,50 nominal anual con pago de intereses mensual. Luego yo que pongo aquí J12, 10,50. ¿Por qué pongo un J12? Porque me han dicho que es un nominal anual con fraccionamiento mensual. Durante los dos siguientes se capitaliza al 1,05 efectivo mensual. Esto es un I12, porque me han dicho que es un efectivo mensual. Y durante el último año se capitaliza al 3% efectivo trimestral. Bueno, pues si es un trimestral, efectivo es un I4, que me dicen que es del 3%. Este gráfico es importante para aclarar ideas, porque si no es un lío. Y lo que te piden es el tipo medio. ¿Yo puedo trabajar directamente con estos tantos? Pues depende. A ver, ¿este es un efectivo, un I sub 2? Sí, no es anual, pero es semestral, es efectivo. ¿Este es un J12? ¿Este es un tanto efectivo? No, esto es un nominal. Luego, lo primero que vas a hacer, ¿qué es? Transformarle en I12. Porque hay una formulita que te dice que JM partido por M es I sub M. Con lo cual es J12 partido por 12. ¿Cuánto es 10,50 partido por 12? Lo que salga. Ni me molesto en calcularlo. Lo que salga. Pero ya lo tengo como un I sub 12, que es un efectivo. Siguiente tramo. ¿Otro I sub 12? ¿Es efectivo? Sí. Último tramo. ¿I sub 4? ¿Es efectivo? Sí. Pues chico, ya estás. No pierdas el tiempo en calcular los anuales. Directamente con estos, a trabajar. La fórmula que te queda es que 1 más I sub M elevado a qué. ¿A qué tengo que elevar para que el I sub M sea anual? ¿Cuántos años hay ahí? 7. Pues tienes que elevar a 7 si quieres que ya te salga anual. Primer tramo. ¿Con qué tipo vas a trabajar? Con el 5,30. Luego yo, ¿qué pongo aquí? 1 más 0,053. ¿Veis que lo he puesto en tanto por 1? Elevado a lo que me digáis. ¿A cuánto tengo que elevar? Fíjate que son 2 años, pero que el tipo que me has dado es un semestral. ¿Cuántos semestres hay en 2 años? 4. Por 1 más. Siguiente tramo. Tengo que trabajar con el I sub 2. Recuerda, ni me he molestado en calcularlo. Lo pongo así. 0,105 partido de 12. Ese es el tipo de interés. I sub 12, el mensual efectivo. ¿A qué exponente tengo que elevar? Recuerda, son 2 años. Es un mensual. ¿Cuántos meses hay en 2 años? 24. Por 1 más. Siguiente tipo. Me han dado un I sub 12 del 1,05. Luego es 0,0105. Ojo con los ceritos que van detrás de la coma, ¿vale? ¿Elevado a qué? Son 2 años y es un mensual. Luego otra vez a 24. Por 1 más. Último tramo. Me has dado un 3%. Es un I4. Es un tipo trimestral. Luego es 1 más 0,03 que tendré que elevar a lo que tú me digas. A 4, porque como es un año y hay 4 trimestres en el año, tengo que elevar a la cuarta. De aquí despejo y M. Y te sale corchete grande. Y el corchete hay que elevarle a 1 partido de 7, que son los años. Y luego restar 1. ¿Qué es lo que hay dentro del corchete? 1,053 a la cuarta por 1 más 0,105 partido por 12 a la 24 por 1,0105 a la 24 y por 1,03 a la cuarta. Si hacéis esos cálculos, os sale 11,86% efectivo anual. Venga, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? Habéis visto que en el fondo no es tan complicado. Hay que trabajar siempre con efectivos y elevar al exponente que sea homogéneo con la unidad temporal. Ya está.